La Fechas Health Solutions, con más de 16 años de experiencia en la Florida, acaba de abrir sus puertas en New Jersey. Planes desde solamente $65. Únete llamando al 201-201-0421. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Cómo se le pone los frenos a esto? ¿Cómo? Saludito para Ernesto en sintonía desde Cubita la Bella. Y su esposa. Me escuchan en... a través de la aplicación, ¿no? La música, ok. Alex, un saludo para Rosie Plasencia, bailando conmigo también. Muchas gracias, Rosie. ¿Quién más? Alex, un saludo para Zoni Herrera, para Irma Rodríguez. Un saludo para Katie Rodríguez también, me dice Alex. Quiero una copia de la mezcla. Me encantó esa mezcla del lunch. Un saludo para mi amigo Francia Andrés Acosta y los muchachos del Versalles Restaurante ahí en la calle 8. Mi hermanito Cristian López, Edwin Ramírez, a.k.a. Mantequilla en Puerto Rico. Alex, estoy de cumpleaños. Happy birthday para Rosalyn. Feliz cumpleaños, Rosalyn. Happy birthday, baby. Bueno, preparándote la próxima mezcla que más quieres escuchar en los Classics. Aquí tú tienes el control. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Entregando boletitos para el Mega Bash, Miami Bash, Romeo Santos, para el Bachatazo y más. ¡Súbelo! Alex Sensation. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que te ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volví a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Y hoy que tú abandonaste. No te conformas, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, palabra que quiero escuchar. O me voy o me quedo. Me das todo para dar. O me odias o me amas. Eso lo sabes tú, solo tú. Ahora

Sensation en vivo. Bye. el lunch. Almuercito, usted sabe, mami. De cena, de merienda, de postre y de late night snack. Fat free, colesterol free, good for you, orgánico. Aquí gozamos con la ropa puesta, hermano. Qué bueno me pasa aquí. Saludos para Heidi Sánchez, la wife, y mi hermano JC, que están ahí en sintonía. Gracias, JC. Un abrazo. Saludos para Miss Anel Pereira, bailando en el carrito conmigo, disfrutando el programa. Un saludo para Yaniri, tiene una copia de esa salsa clásica. Beautiful, hermosa. Para Desiree, hi Desiree. Para la poderosa Katy, la poderosa, haciendo Uber conmigo. Gracias, Katy. La powerful Katy. Ok, preparados de la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Clásico, ¿no? Estamos clásico hoy, jueves clásico. Throwback Thursday, estamos en noviembre. I mean, noviembre, mala mía. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, ¿tu nombre? Hola, hola. Hi. Hola, baby. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas, baby? Super, mami, ¿tu nombre? Jessica. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas, Jessica? Aquí, de Queens. Queens. Ay, en la casa. Mi gente de Queens, Queens, Queens, Queens, Queens, Queens. Gracias por la sintonía, mi amor. Thank you, baby. Ahora, una parte, ¿qué parte de Queens, mami? ¿En qué parte de Queens? Aquí en Astoria. Astoria. Gracias a la gente linda por allá en Astoria, Queens. Sí. Gracias, mi Jessica. ¿Quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito primero. Sí, saludos para mi mami, que también te está escuchando ahorita. Un beso, mami. Me mandas un beso, Alex. ¿Cómo se llama la mami, baby? ¿Cómo se llama la suegra? ¿Ah? Nelly. Se llama Nelly. Sí, Nelly, ok, Nelly. Mándale un beso, Alex. Espérate, déjame prepararlo, espera, deja prepararlo. Esto va para Nelly, espérate. Déjame prepararme bien aquí. Wow. Déjame preparar la bemba, espérate. A ver. ¡Toma! ¡Ahí, mami, ahí! ¡Gracias, Alex! Gracias a ti, baby, gracias a ti. No te vayas, quédate en línea. Para ti. Thank you, baby, no te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir en Nueva York. Gracias por estar conmigo, Jessica y Nelly. Ok, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon, ¿con quién tengo el gusto por aquí? Hello, buenas tardes, hello. A la buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Oscar Díaz, de Brooklyn. Onda para el Caribe, mami, gente de Brooklyn. ¡Brooklyn! ¿Cómo está mi gente de Brooklyn? ¿Cómo está mi gente de Brooklyn, papi? Oye, manito, esto está lindo para acá, este sol está radiante. Y con esa energía que tú nos transmites, hasta los ancianos de 70 años como yo, disfrutamos tu sintonía, tu música. Gracias. Tu entusiasmo, tu alegría. Gracias. Óyeme, tú contagias a uno. Tú nos das vida a nosotros, a los viejos. Gracias, mi rey. No, tu no, público, no. Oye, Alex, sí. Tu público no es solamente estos jóvenes, ¿no? Yo tengo 70 años y mi esposa y yo somos fan tuyo de toda la vida, Alex. Qué lindo. Seguimos esta música, ese entusiasmo, esa qué energía que tú le transmites a uno. Que Dios me lo bendiga, Dios mío, hermano. Que Dios felicidad. Me lo bendiga, papi. De verdad, muchas bendiciones, digo, para Alex, ti, hermano. Amén, hermano, para ti también. Oye, Alex, yo digo que persevera triunfa. Y tú eres un triunfador. Y tú haces que las personas nos entusiasmemos y que sigamos hacia adelante. Esa gracias, energía. Te oí cantando ahí la música, viviéndola. Tú la disfrutas, Alex. Tú disfrutas igual que nosotros. Óyeme, qué energía. Que Dios te bendiga, Ale, de verdad. Qué lindo. Que Dios te bendiga. Hermano, mi vieja sí. Y yo cumplimos 44 años casados, hermanito. 44 años casados tenemos mi mujer y yo. Guácara con guácara. ¿Cómo se llama la patrona? ¿Cómo se llama la jefa, mano? La patrona, la que manda desde que me conoció. Esa se llama Ana Mercedes Díaz. Ana Mercedes Díaz. Le decimos Chea. Ana Mercedes Díaz y mi hermano Oscar. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones para ambos. Sí, sí, manito, que Dios me, qué bendición. Que papá Dios me los cuide, me los proteja y que tengan un lindo, mano, unos lindos holidays ahora que viene por ahí el pavo y las navidades. Gracias, hermano. Igualmente. Y gracias por ese mensaje tan lindo, hermano. A usted sabe que yo soy aquí un simple servidor y aquí estoy para ustedes siempre a la orden, hermano. Aquí estamos a la orden. Hermanito Oscar, quédate en línea. Me dice, ¿para cuál concierto te puedo invitar en Nueva York? Y Dios te bendiga. Qué linda llamada. Si estuviera frente de mí, le doy un abrazo. No te doy un beso, pero te doy un abrazo. All right, preparándote la próxima mezcla, ya regreso. Viene bajando otro set de... Me están pidiendo unos merenguitos, un merengón, otro bachatazo. Me están pidiendo unas cumbiecitas, otro set de reggaetón. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Mete para mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, García, Breezy. ¡Suéltala! La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. Soy abogado Carlos González de Rubenstein Law y estas son las reglas de Rubenstein para lesiones personales. Regla número 12. Reporta lesiones causadas por resbalones y caídas. Los dueños de las propiedades deben asegurarse de que los pasillos sean seguros. Incluso si hay un letrero de piso mojado, el dueño todavía puede ser responsable. En Rubenstein Law nos aseguramos de que todas sus lesiones sean evaluadas y reciban la compensación que se merecen. Llame a Rubenstein Law 1-800-NY-LEGAL.